Dicen que me desenfoco, comentan que tú estás loca, compartimos un chaleco loco, cada quien con quien le toca. Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio, de los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio, de los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Esto es un amor de villa, casi ya así de pastilla, yo tu urbanización y tú mi riquitilla. La calle se rumora que tengo pandilla y pa' tus madres yo soy la pesadilla. Fumándome un blon, escuchando mi son, dando vueltas por el barrio hasta que alumbre el sol. Puesta pa' mí, como yo estoy dispuesto pa' ti. Somos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí. Somos locos en el mundo desde el segundo en